tengo. Yo no tengo nada que hacer, porque tú estás fuera de este mundo, bien de este mundo, creo. Thank you.